Bueno, y ahora vamos a conversar con Julita Castro, de la comunidad Cárcamo. Eso, te leí los labios. De la comunidad educativa Renacer. Buenos días, profesora, ¿cómo está? Muy buenos días, muy bien. Bienvenida, pues. Gracias. Tengo entendido que usted es una persona que admira y aprecia la música, sobre todo el tema coral. Sí, me encanta. ¿Ah? Antes que todo, buen día, estamos llegando casi al final de año. La labor docente es muy extenuante y a esta altura del año la mayoría estamos muy cansados. Sí, es verdad. Así que un abrazo a usted y todas las buenas vibraciones para este final de año. Bueno, con ella vamos a conversar acerca de su trabajo en la comunidad educativa Renacer. Profesora, cuéntenos, ¿qué hace usted en el Colegio Renacer? Soy profesora especialista en lenguaje. ¿Especialista en lenguaje? Sí. Ahí la están llamando, ¿eh? Si quiere contesto, no hay problema. No. Cuéntanos, ¿tu actividad hace cuánto tiempo en el colegio y qué es lo que haces específicamente? Bueno, acá en el colegio tengo 8 años. Este es mi 8º año y hace por lo menos 15 años que soy profesora. ¿Cómo ha sido tu trabajo en el Colegio Renacer? Bueno, como todo trabajo pedagógico y esta profesión, usted sabe que es agotadora, pero sí, también tiene muchas partes buenas, tiene muchos aspectos positivos este trabajo, sobre todo cuando uno está formando niños, está orientando a la familia respecto a la labor docente, etcétera. O sea, esta área tiene muchas satisfacciones. Tu trabajo puntual, concreto, en Colegio Renacer, ¿hacia dónde se orienta? Si hay niños que tienen dificultades en la comprensión lectora, necesidad educativa del lenguaje, ¿cómo es? ¿Qué es lo que hace específicamente? Bueno, específicamente yo trabajo en el área de lenguaje, donde están los niños que van desde chiquititos, 2 años, 8 meses, 3 años, hasta los 5 años y medio, donde se trabaja específicamente la parte de lenguaje expresivo y comprensivo. Y quizá hay mucha gente que está escuchando y reconoce a Colegio Renacer como una comunidad enfocada en temas para potenciar estas necesidades educativas, el lenguaje. ¿Qué le dirías tú a la mamá que está escuchando, que se preocupe, que no se preocupe, que todo es natural? No, hay muchos papás que dicen, no, mi hijo igual va a aprender a hablar. Pero yo creo que mientras a más temprana edad se detecten los problemas en el área del lenguaje, es mejor, ¿no? Bueno, lo que los padres tienen que saber es que un niño a los 3 años se tiene que expresar. A los 3 años tiene que decir lo que necesita, lo que siente, obviamente con las propias dificultades de los niños, ¿ya? Seguro. Pero él tiene que hablar en palabras. Pero, por ejemplo, si el niño no pronuncia bien, ¿qué pasa con eso? Es un proceso, ¿no? Lo que pasa, claro, es que es un proceso normal. Pero cuando un niño no está mostrando, no está diciendo usa mucho la gestualidad, nosotros tenemos que empezar a preocuparnos. ¿Y esto se da mucho acá en la comuna? Sí, bastante. ¿Y dentro de las causas hay tema biológico, hay tema preocupación de los papás? ¿Cómo ves el tema? Yo creo que hay una variada gama. Primero, está el hecho que los niños están mucho tiempo viendo televisión. La imagen. Ya. Por sobre el... No necesitan lenguaje. Se habla poco también y el lenguaje es una acción humana que se retroalimenta a través del oído. Tenemos que escuchar. Entonces, vamos escuchando, vamos repitiendo, vamos imitando. Entonces, cuando el niño usa poco su lenguaje, sucede esto. Son niños de repente que son solos, que no tienen otros niños con quien jugar, porque dentro del colegio lo primero que tiene el niño son un grupo de pares, claro, en los cuales él está obligado a hablar. Si el niño está en el hogar y es un niño solo, está entre muchos adultos, donde no se usa mucho el lenguaje como medio de comunicación, bueno, vamos a tener probablemente algunas dificultades. Y créanme que las causas biológicas son las menos. Hay un tema social, contexto. Claro, en el cual es que el lenguaje es un tema absolutamente comunicacional. O sea, el lenguaje es lo que nos hace convertirnos en seres humanos. Nos hace, claro, nos hace humanos. Oye, y dentro de las cosas importantes que tú estabas mencionando, profesora, quizás nos puedes nombrar algún caso en particular, ¿no? No, bueno, dentro del colegio hay bastantes casos. De repente uno se encuentra con niños que llegan al colegio que prácticamente no hablan, solamente murmuran o se expresan con, no sé, con un monosílabo. Y dentro de su grupo de pares, ellos... Primero, están en una situación de comunicación. Esa es la primera cosa. Una de las primeras circunstancias en las cuales uno tiene que observar, exacto, fijarse. Exacto. O sea, lo primero que nosotros tenemos que hacer es armar esta instancia comunicativa. Eso es lo básico. Va a haber una pausa y a la vuelta te voy a preguntar acerca de las condiciones que son importantes para que un niño pueda expresarse y pueda lograr el éxito, por decirlo así, en términos de poder expresarse bien. ¿Te parece? Me parece. Pausa y estamos de vuelta con ustedes. De vuelta al arco. Hay una lata preguntar algo, porque al final nos explican tantas cosas y el niño no entiende nada. Claro. Julita, si tú estuvieras escuchando ahora al otro lado la radio y te escucharas a ti mismo, escucharas a esta profesora que eres tú, ¿por qué Colegio Renacer? ¿Por qué escogerlo? ¿Qué tiene de especial en esta área específicamente? Lo que pasa es que el Colegio Renacer en este momento está ofreciendo a la apoderada una amplitud de cosas. El niño entra al lenguaje, en donde se trabaja a un medio mayor, un prekinder, un kinder. Ya los niños se van de alta, entran a la escuela básica. El niño que sigue con una cierta dificultad o con alguna dificultad, hay proyectos de integración que toma esos niños y trabaja y termina el proceso. Luego está hasta octavo básico, y de octavo básico el próximo año comienza la enseñanza media con un proyecto de liceo técnico que va a tener dos especialidades. ¿Ya? Entonces yo creo que lo que le puedo decir al apoderado, que el niño entra al colegio Renacer y va a ir por el camino solucionando todas sus dificultades y va a salir convertido en un profesional. Esa es la tarea. Es la tarea que no hemos impuesto como institución. Estamos hablando de 12 años, ¿verdad? Claro, sí. Qué bien, estamos muy contentos. Y es muy entretenido ver a los niños que entran chiquititos, cómo van creciendo. ¿A ti te ha pasado eso, no? Sí, se van desarrollando. Está en primer año, la ceremonia de la lectura, pasan al grupo de lectores, ellos todos orgullosos. Y van poco a poco creciendo, eso es muy entretenido. Oye, estamos muy contentos que hayas venido. Gracias. Sabemos que hay mucho trabajo. Y desde ya agradecemos tu presencia y tu tiempo acá en la radio para hablarnos de tu trabajo. Gracias, Julia. Gracias. Eres muy amable. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.